Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Sí, señores, siempre enérgico, con esa positividad, señores. Sí, señoras, sí. Súper alegres, bendecido, prosperado y en victoria, señores. Gracias a Papá Dios por un día más, ya lunes 17 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Déjeme decirle que ahorita usted tiene que manejar con prudencia. Bueno, no solo ahorita, sino todos los días, a cada momento, o cuando usted pueda. Porque vea, ojo al dato con esto. Algo muy importante es, hoy en la mañana estábamos haciendo un monitoreo y estábamos viendo la cantidad de accidentes en solo la mañana. Más o menos registramos como 10 accidentes, de los cuales los principales, le puedo hablar que hubo colisiones leves. Uno de ellos fue allá por el sector del Iba Montenegro. Otro fue allá por la rotonda, ¿cómo se llama acá? A ver, pues estamos buscando esta información. Acá lo que es la rotonda de la Virgen, donde un taxista colisionó a un auto particular. Estamos viendo que allá en la parte de acá, de ¿cómo se llama acá? Del 7 Sur también. La parte de la avenida Rotonda Universitaria también. Entonces, estamos monitoreando y estamos viendo tomar vías alternas. Pero algo muy importante que siempre le tenemos que decir, y no nos vamos a cansar acá desde los micrófonos de este su programa radial, La Voz del Taxista, es manejar con calma, ser precavidos. Señores, los índices de accidentes están incrementando. Mejor salir antes para no ir apresurados, señores. Es algo que siempre nosotros mantenemos y les decimos a las personas. Así que, bueno, conduzca con paciencia, con tranquilidad. Y bueno, nosotros vamos a comenzar ya este su programa radial con una muy buena alabanza. Sí, esa alabanza que para nosotros representa mucho. Porque de esta manera nosotros, con el pie derecho, iniciamos una nueva semana. Así que nos vamos a ir con esta alabanza de Danilo Montero, Abre mis ojos, oh Cristo. Vamos con esa alabanza y ya regresamos. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder.

La voz del taxista. Escribo mensajes todas las noches, pero los borro. Pa' quedar en visto ese mal rato, mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelva. Pediste que vuelvas, desenamorarme. Y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste. Y hoy te busco y tú no estás. Las 8 y 21 minutos. Lleno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda. La voz del taxista. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire, no es suficiente para convencerme de que si sí te vas. Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no sé olvidar? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las doce. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez. La voz del taxista. Las 8 y 24 minutos. Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti. Y sé que no somos nada, pero me hacía feliz. Solo te veo cuando duermo. Tú me tienes levantándome después del mediodía. Yeah. Soñándote porque no hay otra manera para vernos. Yeah. Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía. Yeah. Ya no eres mía. Yeah. Así que no te vayas todavía. Dime si te acuerdas lo que tú sentías cuando tú me mirabas fijo a los ojos y me decías te amo y te creía. Yeah. Porque baby yo te quise, pero no supe valorarte, y por las cosas que te hice, ahora me toca olvidarte. Yeah, baby yo te quise, pero no supe valorarte, y por las cosas que te hice, ahora me toca olvidarte. Creo que me toca olvidarte. Ya me cansé de esperarte. Sé que te fallé, pero baby no es pa' tanto. Me dice dame tiempo, pero baby cuánto. Háblame claro, bebé, tú estás al garo, bebé. Tú vas y vienes, pero eso es nada raro, bebé. Un amor leante como el amaro, bebé. Por eso cuando te vas como un disparo, bebé. Solo te veo cuando duermo. Yeah. Tú me tienes levantándome después del mediodía. Yeah. Soñándote porque no hay otra manera para vernos.

Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 32 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. La línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista están consultándonos que dónde pueden ver lo que son las tendencias del combustible. De igual manera se puede ir a nuestra página web www.fenicotaxi.com. Así que de esta manera usted puede también saber cuál es la tendencia del combustible según la semana que corresponda. También en nuestra página web va a encontrar muchísima información, por ejemplo, acerca de nosotros, quiénes somos, nuestros objetivos de constitución, quiénes son nuestros asociados. También va a tener cuáles son las grabaciones de los diferentes programas que hemos tenido, por si usted no ha podido sintonizarnos en vivo. Nosotros dejamos los programas radiales que hacemos grabados. También va a encontrar galerías acerca de actividades gremiales que hemos realizado, así como también entrevistas de cada una de ellas. De igual manera, también en nuestra página web usted va a encontrar mucha información acerca de la línea de negocios. La línea de negocios es toda la parte comercial. lo que es la de repuestos, la venta de vehículos, nuestra tienda de conveniencia Fini Market, financiamiento, seguros, también empleo. Si tenemos alguna vacante disponible, nosotros también compartimos en empleos todas esas vacantes. También tenemos las ofertas activas, que son las ofertas que están vigentes en nuestras 5 tiendas de repuesto. También tenemos lo que es galería de las diferentes actividades comerciales que hemos realizado, así como entrevistas también comerciales que hemos realizado. Es decir, usted en nuestra página web va a tener muchísima información a su alcance si quiere conocer acerca de Fénico Taxi RL. Así que de esta manera espero haber pues contestado la pregunta del estimado que nos decía dónde podía encontrar lo que son las tendencias del combustible. Y les repito también directamente en nuestra página web, usted se puede ir a nuestras otras redes sociales. Ahí les va a aparecer el icono de Facebook, de YouTube y de Instagram. Usted solo le da clic y ya lo redirecciona a nuestras redes sociales. Así que ustedes, si no está todavía siguiéndonos en ninguna de nuestras redes sociales, el día de hoy le invitamos, porque así usted va a estar al tanto de todas las diferentes actividades que realizamos. Porque aparte de nosotros subir lo que son las diferentes ofertas activas, también vamos subiendo actividades que hay en algunas tiendas, que quizás algún proveedor tiene algunas activaciones donde hay descuentos, regalías. Nosotros lo hacemos saber por medio de nuestras redes sociales, así que le invitamos. Y bueno, también recordarles de que en su tienda de conveniencia Fini Market se está realizando lo que es una rifa para este 30 de mayo. Así que, ¿cuál es la rifa? Bueno, la rifa es que usted se puede llevar canastas de productos varios. Se van a rifar 4 canastas y por la compra de 100 córdobas en productos seleccionados, usted participa y gana. Este 30 de mayo nosotros vamos a hacer esta rifa por medio de Facebook Live a las 10 de la mañana. Así que vaya, compre en su tienda de conveniencia, porque usted se puede llevar una de estas 4 canastas de productos varios que contienen diferentes productos como jabón marfil, también jabón Solenti, que es para el cuerpo, aceite, snack, es decir, viene combinado. Así que si usted quiere verlo, puede visitarnos directamente en nuestra tienda de conveniencia Fini Market, pero también en nuestras redes sociales tenemos lo que es la fotografía de estas bonitas canastas de productos varios. Así que ya sabe que participa por la compra de 100 córdobas en productos seleccionados. Así que bueno, nos vamos a ir a temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. Las 8 y 39 minutos. La voz del taxista. Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí. ¿A qué esperas? puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes tomarme o dejarme si te da la gana. Total es mi vida. Es mi vida. Y ahora de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Puedes La voz del taxista. Siempre serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte 7 vidas más.

Este número es el mío personal, pero te voy a brindar el WhatsApp interactivo que nosotros tenemos de la radio, que es el 8850-9049, ¿sí? 8850-9049, el WhatsApp interactivo donde ya puedes agregarlo, nos puedes mandar un mensajito ahorita mismo, que ahorita mismo te agregamos. También, si necesitas, escúchame bien, si necesitas lo que es el convencional, te lo voy a brindar ahorita. Es el 22-22-36-46, sí. 22-22-36-46. Ese es el número convencional. Y bueno, para las personas también que ya me vienen preguntando, también vamos a repetir el plato del día de hoy. El plato del día de hoy es un riquísimo pollo en salsa jalapeña, que viene acompañado de arroz, ensalada de lechuga y tostones, sí. Arroz, ensalada de lechuga y tostones. Bueno, hablándole un poquito más de las feniofertas de liquidación y descuento. Feniofertas de liquidación y descuentos, en el cual, señores, les voy a brindar esta información. Uno, estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, enfrente de la tienda de repuestos bajo el toldo azul. Se encuentra el licenciado Alexander Carrión, donde él está encargado ya con un catálogo en mano de cuáles son esos repuestos, accesorios, baterías y lo que son llantas. Sí, y las que son llantas, donde usted puede adquirir toda esta parte de nuestro catálogo para que usted sepa cuáles son esos productos que están en liquidación ahorita. Una liquidación, por decirlo así, de verano. Pero esto todavía sigue, así que aproveche repuesto, accesorios, llantas y baterías. Así nos vamos a complacer temitas musicales y ya regresamos. Las 8:56. Don't hurt me. La voz del taxista. I'm not afraid to die. can get enough. Tonight is a night of love. Forever and ever is never enough. Tonight is a night of love. Together forever, I can't get enough. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenio oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito pollo en salsa jalapeño. Con 8 minutos de la mañana, 9:08, y bueno, vamos a darles a conocer cuáles son esas ofertas activas que usted puede encontrar en sus 5 tiendas Fenicotaxi RL. Y es que todavía tenemos lo que es la gran feria de lubricantes de aceite a granel, donde aplica precios según su membresía Loyalty, lo que es socio, fidelidad y taxistas en esas tres categorías. Tiene lo que es Javelin 20W50 desde 820 hasta 1042.53 y tiene lo que es Javelin 10W30 desde 940 hasta 1154.74. Filtro gratis por la compra de 3 litros a más y esta promoción es válida únicamente en la sucursal El Mayoreo. Si no sabe usted dónde está ubicada la sucursal El Mayoreo, está ubicada de los semáforos El Mayoreo, 400 metros al sur, 500 metros abajo. Así es, Jennifer. También seguimos con el 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi, sus marcas líderes, donde por compras mayores, sí señores, por compras mayores a 1000 córdobas en producto seleccionado, usted recibe una acción. Esa acción lo llena con sus datos personales y de esta manera va participando. Fácil y sencillo. ¿Y qué rifa tenemos próxima? Bueno, tenemos la rifa de este vehículo lindísimo, Suzuki Express 2023, donde este 23 de mayo le vamos a poner nombre y apellido, señores. Así que dígame, ¿se lo va a perder? Así es, y recordarles también de que si usted quiere saber cuál es el reglamento de esta campaña 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, también está disponible en nuestra página web en ofertas activas. Ahora vamos a hablar acerca de los precios locos, y es que además de tu descuento con las membresías Loyalty, Socio, Fidelidad de Taxista, aplica en nuestra red de tiendas estos precios locos, pero ojo con esto, recibe un 5% adicional a todo esto en la sucursal 14 de septiembre. Es decir, los precios locos con descuentos con su membresía está disponible en todas sus tiendas Fenicotaxi. Pero si usted se va a la sucursal 14 de septiembre, usted aparte del descuento que va a recibir por su membresía, todavía obtiene un descuento del 5% adicional. Únicamente este 5% adicional es válido en la 14 de septiembre, que está ubicado el colegio que lleva el mismo nombre, una cuadra hacia el norte. Así es, Feni ofertas de liquidación y descuento. Esto vale únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi RL, donde usted puede comprar en nuestro vasto catálogo que nosotros tenemos diseñado para usted. Esto lo comenzamos el día 3 de abril y esto no hay fecha de culminación. Así que usted aproveche ahorita a comprar lo que son repuestos, accesorios, baterías y llantas. Así que recuerde muy bien, Feni oferta de liquidación y descuento. Recuerde que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, bajo el toldo azul. Ahí se encuentra el licenciado Alexander Carrión, donde él lo va a recibir a usted como se lo merece, señores. Así es, y también tenemos lo que es esta promoción de que usted lleva su batería usada y recibe descuento en marcas de baterías seleccionadas como LTH, Kronos y American Racing. Así que ya sabe, esto es válido en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Usted lleva su batería usada y recibe descuentos, así como lo está escuchando. Es decir, si usted va a comprar su batería porque su batería ya se le dañó, entonces usted nos lleva la batería que ya no funciona y obtiene descuentos al realizar compras de su batería nueva. Así es, todavía seguimos con la gran feria de lubricantes, donde aplican precios según su membresía Loyalty Fénico Taxi en las categorías socio, afiliado, taxista, donde tenemos los lubricantes Shell, Valvoline, lubricantes Magwan, Howling o Supreme. Recuerde que aproveche los grandiosos descuentos en las viscosidades y lleva filtro totalmente gratis para el 20W50. Esta promoción es por tiempo limitado y es válido en esta red de tiendas Fénico Taxi RL y aplica restricciones. Así es, y recordarles de que para que usted pueda tener descuentos especiales por su compra debe de tener su membresía socio, fidelidad o taxista. Si usted me dice, bueno, yo no soy socio ni tampoco taxista, yo hago compras en sus tiendas, pero mis repuestos son para mi vehículo que es de uso particular. Entonces usted tiene que solicitar su membresía fidelidad. Ojo con esto, en este momento no tiene ningún costo, pero próximamente ya va a tener un costo, así que aprovéchela. Solicítela en cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto. ¿Qué es lo que usted tiene que llevar? Tiene que llevar lo que es su cédula de identidad y circulación de su vehículo. También hay una promoción que por tu cambio de aceite en lubricante Magwan, ya sea el 15W40, 10W30 y 20W50, recibe un galón de refrigerante de la marca Coulson, totalmente gratis, válido en nuestras 5 tiendas de repuesto. Así que aprovecha a comprar los lubricantes Magwan para que su cambio de aceite esté al día y así usted pueda ganar un refrigerante Coulson. Bueno, estas fueron las ofertas activas que nosotros tenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto a nivel nacional. Nos vamos con más musiquita ahorita que nos están solicitando, pero ya regresamos. Las 9 y 14 minutos. La voz del taxista. Otro dueño, que locura enamorada. tiene otro dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito pollo en salsa jalapeño. Vamos a leer más notitas de audio o mensajes de texto al WhatsApp 8850-9049. Dice: buenos días, Jonathan, y buenos días a la dama que te acompaña. Bueno, sí, la indiscutible Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM. Quiero escuchar una canción que se llama Vino Griego. Dice: aunque solo para eso sirvo. No diga eso, don Juan Francisco. Recuerde que aquí nos gusta siempre complacer a todas las personas que siempre nos escriban. Bueno, a ver, dice: pasen buen día y que tengan, bueno, que tengan un bonito día. Gracias. No, don Juan Francisco, usted no se preocupe. Nosotros estamos para servirle, para complacer siempre a nuestra audiencia. Recuerde que nosotros nos debemos, en primer lugar, al sector selectivo de taxi y, en segundo, a todo el público en general que siempre, siempre está ahí para nosotros. En este caso, a todos ustedes, las personas que siempre nos escuchan, recuerden que para nosotros ustedes son importantes, nuestros radioescuchas. Y bueno, para que vea que ya tenemos ese temita musical con José Vélez. Así vamos a sonar ese tema, Vino Griego, para don Juan Francisco. Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entrer. Me pareció como si de repente fuera otro país.

no entiendes cómo puedo estar lejos y a la vez sentirme así. Minutos. La máquina del tiempo. Minutos. Es para siempre si se quiere de verdad, como yo te quiero. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito pollo en salsa jalapeño. Bueno, gracias por estar en la sintonía con nosotros. Recordándoles que el día de mañana tenemos programa en punto de las 8 de la mañana para que usted se quede con nosotros. Y bueno, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez. Hoy mi compañera, igual como todos los días, Jennifer Miranda. La Voz Sexy LFM, este es su servidor Jonathan Dormes. Nos vemos hasta el día de mañana. Que su día sea exitoso, que nada lo pare, ni nada, ni pruebas, ni adversidades lo detenga. Recuerde, usted llegue a su meta. Si no le funciona el método, cambie de método, pero no de su meta. Prosiga, y recordándoles que nuestro día lo comenzamos siempre positivo, agarrado de la mano de nuestro Creador, el Señor Jesucristo. Así que, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.